Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. En este Comunicando Podcast número 68, bueno, lo primero, bienvenidos, bienvenidas, los saludos de José Antonio Gelado en nombre de todo el equipo, en nombre de Sergio Shinov y de, bueno, pues las demás personas que hacen posible Comunicando, pues bienvenidos al programa. Decía que este va a ser un número especial, no es la estructura habitual del programa, no va a haber buzón, no va a haber, es decir, no va a haber mensajes de los oyentes, pero que podéis seguirlos enviando, por supuesto, y tenéis toda la información en la página web, en comunicandopodcast.com. Tenéis ahí, bueno, pues todas las actividades y todas las formas de ponerse en contacto con otros oyentes, con nosotros, participar en el programa, en fin, toda la información. Pero decía que no es un programa normal, es un programa especial dedicado sobre todo a la telefonía móvil y temas relacionados, porque siempre se termina hablando también de otras cosas, y que hemos hecho en colaboración con Sergio Shinov desde Las Vegas, no desde Miami en este caso, porque es donde se celebra CTIA 2006, que es la feria de tecnología inalámbrica, digamos, más importante, dicen, de Estados Unidos, y por tanto la telefonía móvil es la protagonista, y vamos a enterarnos de las novedades precisamente con una persona que ha estado allí, que se la ha pateado, que se ha recorrido esta feria y nos lo cuenta a todos los oyentes de Comunicando. Así que, sin más, vamos ya con los contenidos de este especial Comunicando Podcast número 68 dedicado a CTIA Wireless 2006. Telefonía móvil en Afganistán, y diría que la gran desconocida. Novedades de Motorola, Q, móviles de colores, V3, L6 y otros modelos, videovigilancia en el móvil. Novedades de Nokia, móviles concha de colores, Disney con sus móviles para niños y padres, claro. Novedades de Samsung como el T509, móviles fijos o centralitas móviles, según se quiera llamar o se quiera ver, mejor dicho, aunque llamar sería lo suyo tratándose de telefonía, y amplificadores de señal para particulares. Es como tener un repetidor en casa. Vamos a enterarnos de todo esto, también de alguna cosilla más, de alguna noticia también de actualidad, por supuesto. Vamos a hablar también de Apple y eso de instalar Windows XP en un Mac, pues eso hay que comentarlo también. Y la música de CGED, que está descargada de headnot.fre.fr, que es la web de este artista, y que vamos a escuchar, que son canciones muy cortitas y que nos vienen muy bien para ilustrar este programa especial CTIA Wireless 2006. Toda la música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y por tanto está expresamente permitida su reproducción en podcast. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. Decíamos en el último podcast que dónde estaba Sergio, que lo teníamos perdido por Las Vegas, y aquí está Sergio. Muy buenas. Así es, buenas. Ya no sé si son buenos días, buenas noches. Tenemos como 6 y 9 horas de diferencia horaria. Son buenas, solamente digo. Y así acertamos. En el medio del desierto, con la mejor tecnología de la Tierra. ¿No? Sí, señor, no lo sé, eso nos lo tienes que contar tú, lo de la tecnología, porque es CTIA Wireless 2006, que dicen que es una de las ferias, uno de los eventos más importantes del año en Estados Unidos en lo que a tecnología se refiere, claro. Sí, es uno de los eventos más grandes correspondiente a comunicaciones, y como todo lo que envuelve comunicaciones, teléfonos celulares, accesorios, torres, software para celulares, está a la orden del día. Pero si tú me permites, quiero empezar a hablar de un tema que me impactó ayer. Ayer fue 4, creo, ¿no? O 5, déjame ver. Abril 5, es que Apple anunció que va a correr Windows. Sí, sin duda es una de esas noticias llamativas, ¿verdad? Acá en CTIA lo estaban comentando en todos lados, no tiene absolutamente nada que ver con la feria que yo vine a ver. Es más, Apple no está aquí, pero yo creo que es un cambio, no es un cambio de dirección, sino es un cambio de mentalidad que está tomando Mac, que está tomando Apple, de una forma imprevista. Nadie se esperaba esto. Había una apuesta de que subió hasta 13,000 y pico de dólares para ver quién corría Windows en Mac. Lo lograron hacer en 2 meses y pico. Y finalmente Apple le hizo la vida más fácil a todo mundo. Y aparentemente va a ser un muy buen rival a nivel mundial de todos los manufacturadores de computadoras. Así que Mac, Apple, los clientes de Apple se llaman Bootcamp. Es un utilitario que lo pueden bajar de Apple. Está gratis. Es una versión beta. Pero van a poder correr Windows o OS X, el sistema operativo 10 de Mac. No simultáneamente, pero van a poder elegir de correr uno u otro dentro de cualquier Mac con Intel, con el procesador Intel adentro. ¿Qué te parece, Antonio? Sin duda es llamativo, y además eso, que han recogido, que es lo que nos ha llamado yo creo que la atención a todos, han recogido algo que estaba ahí y que la gente ya estaba haciendo de forma más o menos por su cuenta, o se habían buscado un poco cómo hacerlo, y se han dado cuenta de que por qué no soportarlo oficialmente, ¿verdad? Exacto. Bueno, me imagino que había problemas de cómo manejan la relación con Microsoft y demás, Apple, ¿no es cierto? Pero bueno, es una buena noticia porque creo que Apple se va a hacer más masiva. Apple no creo que va a bajar la calidad como bajó en las PCs al principio cuando se hizo masivo. Apple va a seguir continuando con un excelente, tiene un roadmap excelente de equipamiento. El roadmap es qué es lo que viene hacia adelante en equipo y en software. Hay un sistema operativo nuevo que la va línea, a estar incorporado. Perdona, sería como la línea de proyectos previstos, ¿no? La línea del tiempo. Exactamente. Pero bueno, vamos a CTIA, vamos a la feria donde estoy. Gracias, José, por todo lo que has hecho por mí. No pude traer a mucha gente, pero bueno, por lo menos estamos aquí en Las Vegas y disfrutando del show y disfrutando un poco de Las Vegas. Sí, señor, eso es lo importante. Exactamente. Ayer casualmente fue el opening oficial, la inauguración oficial para el público. Yo estoy hace un día atrás con la gente de prensa, con la gente de diferentes carriers, visitando lugares, hablando por atrás, digamos, de los stands. Y muy interesante, después te voy a comentar un poquito más. Pero básicamente quiero contar lo que pasó ayer. Ayer fue el día del opening, el gran opening, la apertura de CTIA. Estuvo Alan Greenspan, estuvo el CEO, la cabeza, digamos, de Nokia, estuvo un señor que realmente me impresionó muchísimo, que se llama Karim, K-H-O-J-A, Koja. La compañía se llama Rosan Afghanistan. Es la compañía de celulares más grande de Afganistán. Fíjate, estoy en Estados Unidos, estoy en Las Vegas, y fíjate de lo que te vengo a hablar. Sí, sí, es curioso, sí. Es muy curioso. Con esto te quiero demostrar hacia dónde está yendo la tecnología. Este señor es un afganistán que vivió aquí muchos años. Ahora está otra vez allá con todo esto de la apertura y demás, de que Estados Unidos invadió ese lugar y demás. No vamos a meternos en política. Pero básicamente en Afganistán no había teléfono, muy pocas líneas había terrestres, y este señor con esta compañía han una vez que el nuevo gobierno tomó cargo, tomó el control del país, empezó a hacer bids, empezó a hacer ahí mi español, ofertas para abrir un Spectrum celular dentro de Afganistán. Porque este señor comentaba que es muy difícil tirar líneas de cable, líneas normales de teléfono, porque es un territorio netamente desértico, con piedras, con montañas, y no es tan fácil. Y no hay ni el dinero, ni la infraestructura, ni la gente que lo pueda hacer. Entonces, lo más fácil para comunicarse ahí es celular. Esta compañía es una compañía nueva. Comenzó el año pasado, no tiene un año en el mercado. Para que tengas una idea, ellos pensaban invertir, por aquí lo tengo por escrito, para que aquí está, más o menos 12 millones de dólares al año en tecnología. Y pensaban, perdón, sí, correcto, 12 millones de dólares al año en tecnología, y pensaban capturar en el primer año entre 12 y 15 mil usuarios. O sea, el crecimiento iba a ser bastante suave y bastante lento. Cuando abrieron sus puertas de los retail stores de este país, capturaron 12.500 subscribers en 3 días. En 3 días, pues no está mal. En 3 días. No, claro que no. Con esto te quiero decir que cuando la gente está comunicada, cuando la gente necesita tener un celular, y más en estos países donde la educación no es como los nuestros, donde la digamos los recursos no son como los nuestros, y la gente se aboca, la gente se tira de lleno a esta tecnología. Claro, y porque dices que había muy pocas líneas terrestres, ¿no? Entonces directamente, exacto, la gente, han adoptado el móvil, pasando ya de la telefonía fija, ¿no? Correcto, la gente directamente le pasó por encima eso. La gente no estaba comunicada antes y de repente tiene un celular en la mano. Este señor contaba que solamente existe el sistema prepagado, prepaid, porque dice, imagínate que tú le vas a... Bueno, no existe el sistema crediticio, no existe nada en ese país. Entonces dice este señor que cómo le vas a decir a una persona que te pague o que te pague la deuda cuando el señor tiene una AK-46, no sé qué dijo, que es una ametralladora o algo encima, yeah, ¿no es cierto? Es muy difícil. Entonces, sí, que mejor cobrar antes, que es más seguro. Exactamente, exactamente. Entonces, la única forma es el prepagado. Y esta compañía, en menos de un año, ha crecido enormemente, ha tenido que invertir mucho más y se ha encontrado con un inconveniente allá, que ha tenido que capacitar a la gente, han tenido que poner sus propios centros de salud, porque no había centros de salud, han tenido que poner su propia seguridad, porque la gente les volaba las torres. En fin, se han encontrado con un montón de problemas y dice que desde los últimos 6 meses hasta ahora no han tenido ningún inconveniente. Y la telefonía celular, dice un estudio, que es la tercera de crecimiento más importante en el mundo, y en Afganistán está. Así, pues sin duda, decir, es llamativo este punto de vista de la tecnología y de los teléfonos móviles en un sitio tan inhóspito, podríamos decir así a priori, como es Afganistán, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Con esto, lo que te quiero comentar es que si en países que han sido destrozados, han sido metidos en guerras, la telefonía celular es uno de los puntos que más crece. Imagínate para países como, o para continentes como Europa, como América, ¿qué nos espera, no es cierto? Con esto quise hacer un poquito un preludio, que lo que se está viendo en la feria es impresionante. Con esto te quiero decir que si en Afganistán, que es un país que yo te diría que es el país con más conflicto en este momento sobre la tierra, la telefonía celular está creciendo, imagínate lo que es esto aquí en Las Vegas. Con permiso de Irak, ¿no? Yo creo eso de sí, conflictos, ¿verdad? Porque en Irak están las cosas también complicadas. Y quizá, exacto, en estos sitios lo que comentas es una buena alternativa de comunicaciones, o por ejemplo, a lo mejor en zonas remotas también de Europa o de América, o en sitios muy inaccesibles o difíciles. A eso. Pues tal vez la telefonía móvil, claro. A eso iba a concatenar esto con otro tema, que nos vamos a saltear un poquito el guión, y que estoy viendo muchísimo aquí en CTIA, que son las antenas móviles. Son equipos que son repeaters, son amplificadores de señal, que te traen la señal, vamos a decir que tú tienes una sola barrita en tu teléfono, un solo punto de señal, y te lo mandan a full. Te mandan la señal a full en tu teléfono. Hay todo tipo de antenas y repetidores, no son caros, comienzan en $150-$200 aquí. Tú lo puedes poner en tu auto, lo puedes poner en tu casa, lo puedes poner en un building, en una oficina. Hay para todo pero tipo tú dices usuarios. Para particulares, no para las operadoras. Para particulares. Eso sí que es muy interesante. Claro, yo es que estaba pensando en estos que ponen en Europa. Bueno, en España yo por lo menos los que he visto son cuando hay un concierto, cuando hay algo así, pues lo que hacen es traer como un camión, que parece como un camión frigorífico, sí, muy grande. Yo te voy a mandar una foto. Lo plantan ahí con una antena, uh-huh, gigante encima y ya está. Uh-huh. Pero claro, para particulares es llamativo, ¿no? Lo de ponerte tu repetidor. Exacto. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, en donde yo vivo, la señal no está muy buena, está un poquito weak, está un poquito baja. Con estos aparatos, yo me quedo con mi mismo proveedor de servicio, pongo un aparatito esto de $200 dentro de mi casa o en el carro. Si es una persona que vive mucho en el carro y viaja por zonas donde realmente la señal es muy mala, puede expandir su señal. Hay cantidad de esta información en CTIA. Cantidad de compañías ofreciendo este tipo de dispositivos para que tú puedas aumentar la señal de celular. Es muy, muy interesante y muy barato, muy affordable. Por $200 tú... ¿Y GSM? Hay para todos los tipos de bandas. GSM, CDMA, TDMA y GSM para todas las bandas. 850, 800, 1900 y 1800. Realmente increíble. Es como llevarte el repetidor puesto, ¿no? Correcto. Y mientras Sergio se aclara un poco la voz y la garganta, pues nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos en comunicando con más temas de CTIA 2006. El juego del príncipe de Persia, las dos coronas, puede estar en tu móvil. Envía el mensaje podcast espacio 1457 al 7372. Podcast espacio 1457 al 7372. Atari Legends, Lunar Lander, Missile Command y el Breakout, el de los ladrillos, los tres en un solo juego. Envía podcast espacio 1439 al 7372. Podcast espacio 1439 al 7372. Más juegos en comunicandopodcast.com/móviles. Coste del mensaje 1,2 euros masiva para mayores de 18 años. Necesarios 5 mensajes por juego y solo disponible en España. Comunicando, comunicando, comunicando. Seguimos en comunicando, seguimos con CTIA 2006, que para el que se haya perdido alguna parte del programa es una feria dedicada sobre todo a telefonía móvil. ¿Y qué nos estabas comentando, Sergio? Que vamos a seguir, vamos a enlazar un poco con el tema. Vamos a hablar un poquito con respecto a Motorola, que es para mí el gran jugador aquí en esta feria. Tiene el stand más grande, ya vas a ver las fotos que te voy a mandar, espero que la puedas publicar. Es realmente impresionante lo que ha hecho esta gente dentro del stand. Y por supuesto están mostrando toda la línea de teléfonos 2006-2007. Tuve la oportunidad de jugar con el Motorola Q, el Q. Es un teléfono muy, muy interesante. Es un teléfono que es tipo un ordenador, es un smartphone. Él viene lamentablemente con Windows Mobile 5. Ustedes ya saben lo que me pasó a mí con Windows Mobile 5. No soy muy amante de eso. Pero el diseño del teléfono es como si fuese el del Razer. Es un teléfono finito, no es clamshell, no es un teléfono que se abra, es un teléfono más bien grandecito, pero muy muy finito. Clamshell lo traducíamos como concha para el que se exactamente haya perdido, exacto, I'm sorry, que también significa otras cosas. Perdón. Además de teléfono, exacto, como concha de mar y esas cosas, ¿no? Que se exacto, en, claro, en claro, el mar. Correcto. No sé por qué te estás riendo. No, yo por nada. No, yo tampoco. Okay. No, sigamos. Si alguien sabe algún otro significado, pues Que nos manden emails. Por ejemplo, este teléfono tiene La particularidad de que es uno de los pocos smartphones, teléfonos inteligentes, que no tiene touchscreen. Uh-huh. O sea, que no puedes hacer clic en la pantalla. Entonces se maneja todo con un wheel click, como el del Ring, como el del BlackBerry. Una especie de joystick pequeñito, podríamos decir. Es una ruedita en el costado. Básicamente Motorola es una ruedita que tiene en el costado del teléfono. Básicamente, sí, el jock Motorola, dial que lo llama Sony, exactamente, me parece, ¿no? Exactamente. Ajá. Motorola apostó muy fuerte a este teléfono porque por el juicio que había con BlackBerry y demás, y Microsoft incorporó el push mail dentro de este teléfono ya como un default, como algo ya por defecto de Windows Mobile 5, para tratar de competir contra RIM. Pero como el juicio de RIM se paró, esta gente puso mucho dinero, RIM va a seguir existiendo. Me gustó el teléfono, no es que te diga que no me gustó, tendría que evaluarlo un poco más profundamente para ver un poco más en profundidad todas las funciones que yo no me terminaron de convencer en el HTC, en el Singular 8125. Este teléfono en particular tiene un teclado a full y va a salir en la banda CDMA, o sea, la compañía aquí en Estados Unidos, por lo menos la compañía Verizon puso muchísimo dinero para tener la exclusividad de este teléfono por un año. Así que para la gente de Estados Unidos que me esté escuchando, o de Sudamérica, o inclusive creo que en Europa también, va a salir solamente CDMA. Para la gente que tenga GSM, que son la mayoría, van a tener que esperarlo. Así que yo no sé si Motorola va a poder aguantar el empuje de todos los usuarios y de todas las compañías tratando de exigirle este teléfono en el formato GSM, ¿no? Así ¿Tú que, crees bueno, que es muy esperado, ¿no? Que va a ser una de las grandes apuestas de la compañía. ¿De Motorola, tú dices? Sí. ¿Sacarlo GSM? No, me refiero al modelo, el teléfono, lo de GSM. Ah, claro. Sí, es uno de los grandes, sí, correcto. Es como el Razer, es el Next Razer. Pero va a ser un teléfono caro, va a ser un teléfono complicado y de no alta toda gama, la ¿no? gente. Exacto, y no toda la gente realmente está orientada hacia este teléfono. Yo veo aquí, en la feria, en donde hay muchísima gente orientada en este, que trabaja de esto, casi toda la gente tiene teléfonos smartphones, con Windows o Trios o Blackberries, pero hay muy poquitos teléfonos, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una apuesta muy grande que está haciendo Motorola, y ahora vamos a hablar de Nokia, que sacó la competencia. Antes de pasar a Nokia, vamos a hablar un poquito más sobre algunos otros teléfonos que están viniendo en Motorola. Línea de Motorola se va a dividir en dos, básicamente, en lo que es Razers y en lo que es la línea L, el L6, el L7, el Sliver, los teléfonos que son candy bar, que no son flip, finitos, son barra de chocolate. Barra de chocolate. Sería la traducción barra literal. Barra de chocolate. ¿No? Suena un poco raro. Una barra de chocolate con un teclado y un screen. Esos teléfonos van a salir en todo tipo de colores. Ya los vi. Te voy a mandar las fotos también. Y los Razers también van a salir en todo tipo de colores. Es básicamente las dos grandes líneas. Y después está la derivación, que es el Pivo, que es un telefonito que parece como un huevito chiquitito. También lo están sacando en 8 o 10 colores distintos. O sea, ya no saben más cómo hacer para sacarle dinero a la gente. O sea, una apuesta por el color decidida, ¿no? De Motorola, podríamos decir. Yo creo que totalmente. Un poco por el éxito del Pink y de estos modelos, ¿verdad? Sí. Ahí realmente fue donde se vio todo esto, ¿no es cierto? Claro, vieron que funcionó y dijeron, pues, ¿qué queréis? ¿Colores? Pues tomar claro, colores. Vamos. Realmente son lindos. Como teléfonos son lindos. Vale decirlo, son lindos. Tienen MP3 player y todo ese tipo de cosas. Pero no dejan de ser un teléfono para el usuario de teléfono común, que no sea smartphone, va a tener un lindo teléfono, un buen teléfono, con un sistema operativo viejo, porque Motorola todavía no ha incorporado nuevas cosas en los teléfonos a nivel software, siguen usando el sistema operativo antiguo, pero bueno, es lindo. Pues eso es importante, claro. Mucha gente, yo creo que, y por ejemplo, el Pink se ha vendido yo creo que sobre todo por eso, por decir, es un teléfono bonito. Y sobre todo en ese caso quizá orientado a público femenino, pero es un teléfono que dices, me gusta, ¿por qué? Pues porque es bonito y ya está. Bueno, muchas veces la gente se compra un carro, se compra un auto, porque es lindo. Claro. No le importa si es grande, si es rojo, verde, es lindo y me gustó. En contrapartida, como Motorola fabricó eso, el rival número uno, o vamos a decir, yo creo que Nokia es más fuerte que Motorola, sacó el Nokia E61. Uh-huh. Tiene lo que se llama un form factor, tiene un se ve exactamente igual que el Q. Las teclas son más grandes, mucho más grandes. Ya también te voy a enviar una foto, lo tuve, estuve jugando con él. Pero, oh sorpresa, este teléfono sale en GSM y no va a tener, perdón, va a tener Symbian adentro, va a tener el sistema operativo Symbian, que es la gran apuesta de Nokia para la nueva generación de todos los teléfonos de ellos, van a venir con Symbian. Se llama Series 60, que es la tercera edición de Symbian. Este leía, perdona, en algún sitio que Nokia se va a quedar sin números con lo de las series, porque como tienen la serie 20, 30, 50, 60, 90, 70, va a llegar un momento en que se van a quedar sin números, ¿no? Ya inventarán alguna otra forma de renombrar sus teléfonos cada 3 meses. Sí, eso sí. Este teléfono viene con 75 megas de memoria adentro. Ajá. Y fue lo suficientemente inteligente en Nokia para no fabricar este teléfono para ningún carrier. Lo va a sacar en GSM y en CDMA, en los dos. Al tener Symbian, el teléfono ya se abre a nuevas expectativas, a nuevos programas. Es como la nueva generación de Trio o de Palm. Todavía el Symbian no es un sistema operativo muy popular, no hay muchos desarrolladores todavía de Symbian, pero ya lo va a ver y yo creo que va a ser muy fuerte. El teléfono viene con Wi-Fi, viene con wireless, eso tú te puedes conectar a cualquier wireless, a cualquier Wi-Fi, como tú lo dices, del mercado. Por supuesto viene con Bluetooth, un mini SD para ponerle memoria. Muy bien, muy completito, ¿eh? Sí, realmente el screen es muy, muy lindo, muy bueno. Tiene buena pantalla, ¿no? Sí. Casi la mitad del teléfono es pantalla. Ajá. Es como una PDA, vamos. Sí. Es mucho más grande que el Trio. Es horizontalmente más grande, pero más fino, más pequeñito también. Ajá. Y todos estos teléfonos hasta ahora no son 3G, que básicamente van a salir dentro de muy poquito con la misma tecnología, pero 3G. Ellos todavía tienen que terminar de amortizar la tecnología de Edge o GPRS, GPRS. Correcto, para poder lanzarse al 3G definitivamente. En todo el mundo el 3G todavía no está muy, muy popular y es un poquito cara la tecnología. Pero bueno, este teléfono aparentemente va a pegar mucho más fuerte que el Motorola Q. Para mí, yo creo que es un mejor teléfono al no tener Windows adentro. Autonomía, autonomía, ¿qué tal irá con tantas cosas? No he podido todavía terminar de probarlo. Hoy voy a volver. Acá dice que el talk time son 7 horas y el standby, o sea, dejando el device. O sea, 7 horas de uso. Continuo, sí, correcto. Sí, bueno. Y 11 días en standby. O sea. La batería es buena. Básicamente todos estos teléfonos, ya la batería no es un problema en absoluto. Es que la batería siempre es el problema, ¿verdad? La autonomía, vamos, no la yo batería. Yo creo que no, yo creo que la batería, la autonomía de los teléfonos normales sí es un inconveniente. Pero no en los smartphones, en donde tienen lugar para poner una batería más grande. Yo en mi Trio jamás he tenido problema de batería. Con BlackBerry jamás gente ha tenido problema de batería. Son teléfonos grandes en donde tú puedes parametrizar un poco mejor el uso de la batería del teléfono. Así que no es, en este tipo de teléfonos no es un inconveniente la batería. Pues es bueno eso tenerlo en cuenta, sí señor. Yo siempre digo que la gente que necesite una batería más es gente o cargas en el medio del día, es gente que usa mucho el teléfono y que debe estar pagando cientos de dólares al mes en teléfonos. Y a en la factura, gente, ¿no? Exacto. A esa gente no le hace absolutamente nada tener un cargador extra o una batería extra. Así que no es el inconveniente. En absoluto. Estaba hablando de teléfonos móviles y en concreto de las novedades de la marca Nokia, ¿verdad? Nokia también, cambiando de tema un poquito, sacó toda una línea de teléfonos nueva, por supuesto, como siempre hace Nokia, Flip, teléfonos concha, muy pequeñitos, muy lindos y de todos los colores que te puedas imaginar: amarillo, verde, azul, rojo, naranja, de todos los colores. Pero un color muy lindo y unas tapas que no son intercambiables. O si te compraste el azul, hiciste un contrato de 2 años y después te gusta el verde, vas a tener que quedarte con el azul. O sea que Nokia está apostando también muy fuerte por los teléfonos concha, los teléfonos con tapa, ¿verdad? Sí. Porque antes no tenía, Nokia, no tenía modelos. Exactamente. Hasta ahora Nokia eran todos teléfonos candy bar, teléfonos chocolate, por así decirlo. Y ahora sacó toda la línea de ellos. Por supuesto, sigue habiendo teléfonos candy bar, pero toda la línea de ellos va a ser flip phone. La verdad que es muy, muy, muy interesante. Muy lindos teléfonos. Teléfonos normales, nada del otro mundo. Bluetooth, el que más tiene. Cámara, algunos, no todos. Gama media, gama baja, digamos. Exacto, gama barata, gama baja, correcto. Uh-huh. Para competir en el mercado con los teléfonos flip que hasta ahora ellos no habían tenido. Claro, para competir quizá con Sony Ericsson, con Samsung y con estas marcas, sí, que se están llevando todos ese modelo de teléfono, lo que son los modelos más corrientes. Correcto, ¿no? LG también LG, está muy fuerte. Muy, muy fuerte. En España, LG, en Europa, LG tiene 14 modelos de teléfono. Sí, sí, sí. Y en Estados Unidos tiene 7. Entonces, es curioso. Tienes una idea de lo fuerte que está en España, ¿no? En Europa. Sí, sí, sí. Vamos a un temita más, a ver si te parece. Tengo horas y horas y horas para hablar, así que vamos a acelerar. La compañía Disney, ¿tú sabes quién es Disney? Hombre, Disney es, yo diría, de las compañías más conocidas del mundo, ¿verdad? Ok. Se ha lanzado al mercado de celulares. Va a comenzar a vender celulares. ¿Qué te parece la idea? ¿Celulares marca Disney? Sí. Correcto, el software, el sistema operativo está implementado por ellos. Tienen dos teléfonos, uno es un Pantech, el 215, y el otro es un LG. Ajá. Pero yo creo que están haciendo bien la tarea. Esta gente, con la llegada de Steve Jobs, yo creo que hay muchos cambios. Y esto no es apto para cardíacos, porque imagínate que Apple está corriendo Windows el CEO de Apple está en Disney. Exactamente. Disney está sacando teléfonos, asociándose con compañías para proveer telefonía y para proveer video. Es como que se me está mezclando todo delante mío, ¿no? Sí, no, y los Beatles, además, la compañía de los Beatles denunciando a Apple por poner la manzana en los iTunes y sí. en los iPod. O sea que bueno, está el tema hace, bastante cambiado, ¿verdad? Sí, la cosa crece demasiado y muy rápida. No, digo lo de los Beatles más que nada no por el juicio, sino porque precisamente ese juicio, para la gente que no lo sepa, y dirá, ¿y qué pintan ahí los Beatles? Porque prometió Apple que no, o sea, le dejaban que utilizara la marca Apple, que lo tenía registrado los Beatles, Apple Records. Los Beatles, correcto. Con la única excusa, o sea, digamos, lo único que no podían hacer era música. Y precisamente por eso está el problema, claro, porque ahora Apple es conocida por la parte de música, claro. Pero ese juicio tiene más de 10 o 15 años. Claro, desde que empezó, no tanto, quizá desde que empezó el tema de la música. Desde que Apple empezó con iTunes, no sé exactamente cuándo se dio. No, antes yo me acuerdo porque yo trabajé 10 años en Apple. Ajá. Y había un juicio de Apple por la marca, por el uso de la marca. Entonces pasó lo que tú dijiste. Claro, yo había oído eso, que se llegó a un acuerdo, ¿no? De decir, venga. Exacto, dijo, bueno, úsenla, pero no hagan nada de música. Eso, y Mac, eso, y eso. Apple dijo, no, nosotros. Con música no, hombre, no. Come on, hombre. Bueno, Disney en este momento, el mes que viene, en junio, anunció, mayo-junio, en 2 meses, el lanzamiento de algo muy interesante. Para hablarte de esto te voy a hacer una pequeña reseña de cómo funciona aquí en este país. Me imagino que en España funciona igual. ¿Qué pasa cuando tú le das un teléfono celular a tu hijo? ¿O le das un teléfono a tu familia? Pues que te quedas sin él, normalmente, ¿verdad? Normalmente, y tienes que pagar a fin de mes. Y luego pagas tú muchísimo las facturas, dinero. Claro. Correcto. Pero las compañías celulares, con tal de seguir ganando dinero y seguir ganando dinero y seguir ganando dinero, tendrían que implementar algún feature, alguna opción sí. para que tú puedas limitar el uso del teléfono, limitar el uso de los text message, limitar el uso de los picture message, de los fotomensajes. Los mensajes, sí. MMS. Pero, sí. MMS, correcto. Pero tú ya lo estás diciendo en inglés, yo lo quiero decir en español. Y es que en español no sabría, como mensajes multimedia, creo que se dice. Ahí está, pero al final exacto. Todo el mundo los termina llamando MMS y ya está, porque si no... MMS, correcto. Entonces, ¿cuál es el gran hit que va a hacer Disney con esto? Disney sacó estos teléfonos con 4 funciones fundamentales. La primera es que va el papá o la mamá va a poder limitar el uso de minutos a cada celular individualmente. Vamos a decir que tú tienes un plan de 1000 minutos y quieres decir que José va a hablar 38 minutos al mes y that's it. Cuando llega a ese límite, el teléfono de José le envía un text message a papi y le dice, papi, llegué, please, dame más o... Dame 5 minutitos más. O I'm done. o that's it. Pero lo interesante de esto es que todo esto se puede hacer por servicio celular. Entonces tú puedes decirle, bueno, además quiero que José envíe solamente 10 mensajes por día y que además pueda mandar 2 picture message a la semana. Eso es excelente. Eso es lo que todos los padres quieren. Claro, está ninguna bien pensado. Y desde compañía... tu teléfono, ¿no? Lo haces desde el teléfono tuyo hacia el otro teléfono, ¿no? Esto no es nada. Esto no es nada. Sigue la cosa. Esto es lo que ninguna compañía americana quiso hacer. Porque dijeron, no, si el negocio nuestro es vender minutos. Pero lo que no se dan cuenta es que están perdiendo clientes. Claro. Y se van los clientes a prepago. Y el padre le dice, toma, 50 sí, eso, pesos al mes y listo. Eso te iba a decir. En Europa, en Estados Unidos me imagino que será igual. En Europa lo que se hace es decir, no, para eso tarjeta prepago. Claro. Claro. Pero porque las compañías de teléfono tienen tantas ansias de ganar tanto dinero que no ven que están perdiendo los clientes. La segunda función, y más interesante todavía, es que tú puedes ponerle límite de hora a los teléfonos. Tú le puedes decir, José va a hablar en horario después de clase, desde las 3 p.m. hasta las 5 p.m. y desde las 9 hasta las 10. Y Pepe va a hablar casi todo el día porque él es más grande. O sea, esa limitación de horario, el teléfono no va a poder ni recibir, ni enviar mensajes, ni voice call, excepto a los teléfonos de papá, de mamá o lo que tú programes. Todo esto tú lo puedes programar desde el handset del papá o desde un website. ¿Sabes, Sergio, este tema, yo me suena de haberlo leído hace poco, que había una empresa española que quería meterlo, y llevan bastante tiempo con ello, un modelo de teléfono que hiciera esto y que fuera muy sencillito. Correcto. Casi sin pantalla. No, me parece que no tenía ni siquiera pantalla para ver quién te llama ni nada, sino simplemente como una especie de teléfono normal. Y es un tema que seguro que muchas empresas han pensado en hacer. Lo que pasa es que, claro, Disney es Disney, y Disney seguro que le será mucho más fácil comercializar todo esto, claro. Claro, lo que yo veo aquí, José, es que, de vuelta, esto es software, más nada. Y en el network la posibilidad de que el teléfono envíe esa información. Y la tercera y más importante ganancia o feature que tienen estos teléfonos es que tiene GPS incorporado. ¿Qué quiere decir? Que el papá abre su teléfono y ve si el niño está practicando soccer o fútbol o tenis o whatever lo que él haga a la hora que él le dijo. Tú vas a ver exactamente la posición de dónde está tu hijo, o dónde está el teléfono de tu hijo, mejor dicho. Bien dicho, ¿dónde está el teléfono de tu hijo? Porque seguro que luego llegan a un acuerdo y los chavales dirán, mira, yo te doy el teléfono, tú vas a tal sitio y yo... O sea, siempre yo se me puede... voy al cine con mi novia. Claro, y tú me lo dejas en clase y tal, ¿no? Algún lío de eso. Bueno, pero imagínate que ya es otra función sumamente interesante para que los padres estén tranquilos, sí, y sepan, sí, sí, dónde está sus bien hijos. Pensado. Y si además a todo eso tú le vas a poner control a las llamadas, control a los text messages y todo lo demás, yo creo que va a ser un éxito. Yo creo que las compañías grandes van a tener que seguir un modelo como este. Las familias en América necesitan controlar a sus hijos, necesitan saber dónde están y necesitan que los hijos lo puedan llamar a sus padres en cualquier momento. Sí, sí. Y esta yo creo que es una muy, muy, muy buena alternativa. De hecho, Sergio, yo creo que esa que has dicho es precisamente la razón por la que los padres le compran un móvil a sus hijos, porque, y los hijos lo saben, es decir, jo, venga, comprarme un teléfono, así cuando me pase algo os puedo llamar. Y claro, ¿qué padre dice que no a eso? Pues dices, sí, venga, tienes razón. Lo que pasa es que, claro, por ahí. Exactamente. ¿Y cómo lo intentas limitar? Pues lo que tú dices, pues con prepago, con este mes ya no cargas más, o con planes. Exacto. Si tienes un plan de estos familiar, pues a ese número limitarle a tantos minutos, pero globalmente, o sea, tantos minutos y ya está. Por eso está muy bien que piensen en estas alternativas, ¿no? Hay mercado, y nada más y nada menos que que Disney, ¿no? Es que es muy llamativo eso de que Disney al final termina haciendo teléfonos. Ya MP3 ya me sorprendía, pero ya teléfonos, ajá, llama más. Ajá. ¿El modelo cómo será? ¿Será como un modelo así con dos orejas de ratón negras o algo? No. ¿O serán chulos? Es un teléfono estándar. Te voy a enviar las fotos. Lo que pasa es que ayer en el show fue la presentación oficial. Vino Disney, vino, Mickey bailando. Pero Mickey estuvo allí. Glamour. Sí. Mickey estuvo aquí, por supuesto, presentando el teléfono, porque estuvo el CEO de, Mini. Disney hablando también. No, estuvo Mickey solamente. Claro, Mini se tuvo negocio, que ir a trabajar en Orlando. Sí. Claro. Mini se tuvo que ir a trabajar. Alguien tenía que atender el parque, casa. Claro. Exacto. Así que bueno, muy interesante lo de Disney. Y espero que otras compañías también lo sigan. We'll be right back. Su funesto culto a esa antigua religión no le ha servido para evitar el robo de los datos grabados, ni le ha permitido encontrar la guarida secreta de los rebeldes. Su carencia de fe resulta molesta. Comunicando. Hemos hablado de muchas marcas, bueno, sobre todo hemos hablado de pocas marcas, mucho, mejor dicho, pero seguro que hay también otras novedades, otras marcas que también han presentado sus novedades en CTIA 2006. Coméntanos un poco, Sergio, ¿qué más has visto por allí? Ya hemos hablado un poquito de esto de Samsung. Samsung sacó cuatro nuevos equipos, cuatro nuevos sistemas. Uno de ellos, particularmente, es el T509. Yo digo los nombres porque mucha gente puede ir y buscar información en el internet. El T509 es un very slim, muy finito, un candy bar, una barra de chocolate, un teléfono con cámara, pero que lo copiaron a Motorola en el Sliver, el que tiene iTunes incorporado. Ajá. Es básicamente el mismo teléfono, con un diseño más cuadradito, más lindo, pero muy finito también. So, para los que quieran alguna alternativa de Motorola y no les guste Motorola, Samsung sacó un modelo similar. Y después sacó otros tres modelos flip, concha normales, el T719, que es GSM, el D407, que también es GSM, todos ofrecen Bluetooth y 1.3 megapíxel cámara. Y para los que están en la parte de CDMA y que tienen eVideo, que es el acceso rápido a internet, el A960 también es un teléfono interesante. Así que esas son las novedades de Samsung. O sea, hay para todos. Enviar las fotos, o sea, para Samsung todos los para gustos. Todos. Sí, para todos los gustos. LG también, vamos a hablar en otro programa de LG. Quiero rápidamente tocarte tres temas más, y uno en particular es muy interesante, que es la gente de NVIDIA. La gente de NVIDIA, que es la que hace, no NVIDIA, sino N con a N, NVIDIA. Son la gente que hacen, sí, los que chipset. En español suena un poco a cachondeo, sí, pero que son conocidos por sus gráficas, ¿verdad? Exacto, por las tarjetas gráficas. La gente de NVIDIA, vamos a hacer un podcast con Andrew Hummer, que es el manager de el chipset NVIDIA para teléfonos celulares. Uh-huh. NVIDIA vio en esto un mercado interesante, vio que evidentemente algo va a pasar con esto del contenido, de que el video, del sonido, de la música, y dijo, hey, necesito estar ahí, hágame un lugar. Desarrolló un chip que acepta compresiones H.263, H.264, MPEG-4, MPEG-3, MPEG-2, MPEG-1. So, básicamente vas a poder ver un video de una calidad excepcional, realmente sumamente rápido en un teléfono celular. Yo ya lo he visto ayer y no se puede creer lo que este chipset funciona. La batería usando el chip de ellos, básicamente con el software de ellos, el uh-huh. teléfono ahorra cuatro veces la batería en hacer un play, en ver un video o jugar un juego con el chipset de ellos o con el chipset del manufacturador. O sea que evidentemente esta gente, o sea, tiene, que encima gasta menos batería, gasta mucho menos, se ve 10 veces mejor y el movimiento es perfecto, igual que el de un computer. O sea, esta gente se ha metido en telefonía celular también. No, muy bien. Han toda hecho la muy vida, buena apuesta. Sí, sí, y toda la vida han hecho video cards y son excelentes, y creo que son uno de los mejores con ATI, las dos mejores y únicas compañías que hacen tarjetas de video realmente buenas. Otro sí, tema. Tienen el mercado entre ellas dos, yo creo. Captivo, sí, como. por supuesto. Así que si esta gente está apostando a telefonía celular, es porque hay un dicho que dice, si suena es porque el río viene o una sí, cosa sí, así. Sí, sí, sí. Si el río agua suena, trae. Agua lleva. Sí, exacto, señor. Si el río suena, agua lleva. Correcto. Y por algo es, sí. Así que telefonía y celular. En España están los ríos que no veas cómo suenan, por cierto. Me imagino. Llueve aquí que no veas. Madre mía. Así que si estas compañías gigantes están haciendo apuestas, como Disney, como Nvidia, como todas estas compañías, están haciendo apuestas a desarrollar tecnología para ponerla dentro de sus teléfonos, es porque evidentemente el negocio viene por ahí. Dos temas más, muy rapidito. Una cosa que realmente me interesó mucho es una compañía que se llama Spinbox.com. También la vamos a tener en próximos podcasts. El CEO de esta compañía es una chica que habla español, así que vamos a poder entrevistarla, José, más adelante. Ya estuve hablando con ellos aquí. Se llama Spinbox.com, es S-P-I-N-V de Victor O-X.com. Esta compañía es la primera compañía que hace voicemail to text. Esta es una es una compañía inglesa, de Inglaterra, y cuando tú tienes un voicemail, esta compañía te envía un text message diciéndote cuál es el mensaje. Yo lo traduzco, si te parece, de voz a texto. Exactamente. Eso es lo que hace esta compañía. Es muy interesante. Muchas veces uno no tiene que estar escuchando los mensajes. Tiene 14 mensajes, todo un tema. Y acá, por ejemplo, la compañía celular que yo uso, hasta que tú no escuchaste el final del mensaje, no te deja borrarlo. O sea que si alguien se metió 4 minutos a dejarte un mensaje, te lo tienes que comer todo para borrarlo. ¿Y eso para qué lo hacen? Para gastarte minutos de teléfono celular. Claro. ¿Me entiendes? Sí, pero es muy interesante para un teléfono, cuando alguien te deja en un mensaje de voz un número de teléfono o una dirección. Es muy importante que lo pudieras tener en un mensaje de texto, en un SMS, para poder verlo. Correcto. Y además, lo tienes por escrito y ya te queda eso registrado. Si no, tú lo puedes reenviar o claro. Tú tienes que estar con papel y lápiz y estás manejando y tienes un teléfono móvil que no puedes operarlo con las dos manos, con una mano, entonces es todo un tema. Bueno, así que esta compañía es muy interesante, si la quieren ver, spinvox.com. Otra compañía extremadamente interesante que estaba compartiendo el stand de Motorola es una compañía que se llama Xanbo.com. Están en New York, en Brooklyn, y se escribe xanbo.com. Yo hablé con Bill Diamond, que es el presidente. Vamos a traerlo también a otro podcast. Él no habla español, así que lo pueden escuchar en el podcast en inglés que vamos a sacar en ctpshow.com. Y bueno, por supuesto, ahora yo estoy más o menos comentando lo que hace este producto. Esta gente vende un sistema wireless, todo Motorola branded, marcado por Motorola. La marca es Motorola. Que te permite conectar un sistema de video interno en tu casa y tú lo puedes ver por tu celular. Qué bueno, eso sí que pero también Motorola. Es muy interesante. Sí, Motorola. Esto son cámaras que tú puedes poner en tu casa, muy baratas, por supuesto hay cámaras baratas y cámaras carísimas, inclusive cámaras que tienen pan and tile, las puedes hasta mover desde tu celular, pero lo interesante de esto, estuve viendo la demo, es que camaritas que valen, por ejemplo, $50 o $60, tú las puedes poner en tu casa wireless. Ellos venden un aparatito que es el Gateway, que conecta todas las cámaras wireless a la central, que es ese aparatito, y eso se dispara al internet, y ellos tienen el Gateway, tienen el software en donde tú, con tu teléfono celular, puedes acceder a ver cualquiera de tus cámaras en cualquier momento, inclusive dentro de tu casa. Si alguien suena la puerta, si alguien toca el timbre y tú tienes una casa muy grande de unos varios millones de dólares, en donde tu puerta está bien lejos, tú desde tu celular lo miras a ver, ¿no? Claro. Exacto. O mandas a alguien a abrir, ¿no? Pero bueno. Hombre, alguien del servicio, con una casa tan grande, pues mandas al criado, al mayordomo. ¡Ey, José! ¿Lo tengo a Pepe afuera? ¿Lo dejo entrar o no? Claro. Algo así, ¿no? Exactamente. Espera, que lo miro en el móvil, a ver. Claro. Pues está muy bien pensado. Es interesante porque tú estás afuera o quieres ver para qué la empresa. Pasa en tu oficina, claro, o en tu casa. Es algo muy, muy accesible. Ellos básicamente venden el hardware y el software. Es una aplicación que tienes que instalar en tu teléfono. Es una aplicación muy chiquitica en flash, pero la calidad es increíble y la calidad de movimiento es casi perfecta. O sea que ya desde tu celular puedes monitorear tu casa y tu oficina cuando tú no estás ahí. ¿Qué te parece esta idea? Pues muy interesante, y por ahí van también los tiros en el tema de la videovigilancia. Es muy interesante para tiendas, para empresas, para negocios, el poder ver qué está pasando cuando tú estás en tu casa, pues qué ha pasado o qué pasa en tu tienda o algo así, y que lo puedas ver en el laptop, claro. Exacto. En el laptop, o en cualquier sitio. Ahí está el tema. En el laptop ya necesitas una conexión a internet, abrirte, meterte en un website. Lo bueno de los celulares es que lo tienes en todo momento, y ahora encima, con el tema de 3G, con el tema de la velocidad de network que se viene y que hay ya, básicamente, van a poder hacer todo lo mismo que vas a hacer en un laptop, lo vas a poder hacer en un teléfono. Y a eso es donde están apuntando las compañías, a vender el contenido, a vender la velocidad y a tratar de pasarle por encima a las compañías de cable, a las compañías que tradicionalmente venden el teléfono por cable. ¿Por qué? Porque ahora, por el celular, vas a poder hacer muchas más cosas que haces, ahí tocaron bocina, que haces directamente. Sí, se oído. Se oyó la bocina desde que tocaron en España, se oyó en Las Vegas. Básicamente sí. Vas a poder hacer mucho más cosas con el teléfono celular que con el teléfono landline, con la línea de cable. La línea de teléfono fijo. Claro, sí, sí, no, sobre todo es muy llamativo, y lo que comentábamos un poco antes del tema de Afganistán, que es válido para muchos sitios, que normalmente ya se salta esa generación de teléfonos fijos y en muchos sitios, y se va directamente a telefonía celular. Móvil, con todo lo que supone, claro. Correcto. Bueno, estas son las novedades por ahora, por hoy simplemente. Acuérdate que me faltan 2 días más de feria, esperemos poder hacer algún otro show especial de feria, si no, nos vemos en el próximo show. Mi nombre es Sergio Shinoff, estoy en este momento en Las Vegas. Mi email, si me quieren escribir, es ctp123@gmail.com, y si quieren escuchar el show en inglés, es ctpshow.com. Muchas gracias, José. Y aquí termina Comunicando. Como veis, era un programa especial. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y que nos hayamos enterado todos un poco de las tecnologías que se presentaban en esta feria y de telefonía móvil en general. Y os emplazamos a que escuchéis otros programas si os han gustado en comunicandopodcast.com. Los saludos de José Antonio Gelado y de Sergio Shinoff y de todos los demás que poco a poco van pasando por aquí por este vuestro programa. Y hasta la semana que viene. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Thank you.